La relación y el compromiso de los medios de comunicación independiente con sus comunidades constituyó el eje del tercer encuentro de comunicación popular llevado a cabo en la ciudad de Concepción. La relación y el compromiso de los medios de comunicación independiente con sus comunidades constituyó el eje del tercer encuentro de comunicación popular. La relación y el compromiso de los medios de comunicación independiente con sus comunidades constituyó el eje del tercer encuentro de comunicación popular llevado a cabo en la ciudad de Concepción los días 8 y 9 de noviembre. La iniciativa se suma a otras acciones que se han venido desarrollando desde fines de... La iniciativa se suma a otras acciones que se han venido desarrollando desde fines de 2007 y que buscan articular diversos formatos de comunicación surgidos desde las comunidades: blogs, radios y televisoras comunitarias, boletines y periódicos son parte del abanico de experiencias de comunicación popular y ciudadana que han respondido ante el oscuro escenario de concentración y desinformación de los medios pertenecientes a los grupos económicos presentes en el país. Como parte de las estrategias de fortalecimiento, los medios, comunicadoras y comunicadores presentes en la... Como parte de las estrategias de fortalecimiento, los medios, comunicadoras y comunicadores presentes en la octava región acordaron avanzar en el diseño de herramientas que permitan amplificar las voces de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales a quienes responden en su quehacer comunicacional. Asimismo, se definieron algunos ejes a partir de los cuales producir contenidos comunes, como por ejemplo, Asamblea Popular Constituyente, Nacionalización del Agua, Reivindicación Indígena, entre otros. En el mismo ámbito, se acordó liberar los contenidos para su difusión y circulación en los diversos medios de la red, vincularse con bibliotecas populares o espacios a través de los cuales poner a disposición de las localidades los boletines o producciones de los medios comunitarios, desarrollar una cooperativa de medios, producir una revista audiovisual con la confluencia de televisoras comunitarias, son otras acciones concordadas para operativizar la articulación de los medios de comunicación popular a nivel nacional. A la actividad asistieron comunicadores y comunicadoras de la Araucanía, Quinta, Octava y Región Metropolitana, quienes se comprometieron a movilizar un nuevo encuentro que permita evaluar y desarrollar habilidades técnico-políticas para el inicio del año 2009.